La Escuela de Nadie anticipa. El Centro de Estudios Sociales de la Revolución nos confirma que en todo el territorio nacional ya no hay bibliotecas que no sean populares. Noticias que escucharemos cuando triunfe la revolución.